últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, vigésima segunda emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de esta nave nudista! ¡Ya! Que suene la fanfarria. Y bueno, se te va el culo. Empezamos por partes. No es así, nave nudista y todo el mundo en pelotas, como pretenden algunos libertinos, sino que el mico simplemente se agacha a arreglar alguna mamada y nos muestra su sonrisa flagrante. Sabemos que está chambeando, mico, pero cabrón. O sea, ¿se te escapa un pedo? Estoy chambeando. Estoy chambeando. Rompí todo, estoy chambeando. Ya basta de excusas, estoy chambeando, mico, por favor. Gente que se quita la ropa en cuanto llega. Tápate con algo. La ropa en general, sino... No con ínfulas de sexo, ¿eh? No. Simplemente que le molesta la ropita. Sí. Y ahí anda. Nosotros, en realidad... Está cerca de hay eso. Muchos pedidos para la muda. Dice, ¿la muda le podría molestar la ropa? Está tapadísima. Para que tengan una idea de lo que es nuestra vida, es la muda vestidísima y el mico casi en bolas. Así que, por si alguno envidia la vida en el espacio, ¿no? Me gustaría estar ahí, cabrones. Bueno, ya tienen, ¿eh? Señoras y señores, vamos a presentar a toda la María de Tijuana. Conjunto, comenzando porque se lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Séjase, sí, el capitán! Sí, que puede quitarse todo menos su casco. No, él nunca se quita nada. Lo que le genera un cierto calor de la cabeza a los pies, ¿no? Sí. Pero a la vez la sombra. Que no sepa qué chingados de aquí dentro, pero no importa. Igual da sombra a los demás, ¿no le da sombra a él? No, seguro. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Sé que sé. Es la productora estrella, trepanación casi digo, ¿no? Trepanación. Sí. Señoras y señores, ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sé que sé, bellísima, pero también muy tapada, muda. ¿Qué pasa? Sí, también da sombra a los demás. Sí. Es verdad, los cuerpos físicos y toda la mamada. ¿Qué es la nueva? No quiso decir que está gorda, muda. No, es que cualquier objeto... ¿Por qué las mujeres enseguida flipan con que están gordas? Es que es la paranoia, Muda, estás bien. Es la paranoia femenil. Estás bien de donde estás se te vea, mamacita. Sí que sí. Así que, los días así que la que mujer... podrías quitarte algo. Los días que las mujeres están así, con cierta paranoia, lo mejor es ignorarlas. Sí, porque le digamos lo que le digamos, ella va a decir... Así que, ya. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. Sí que sí. El nudista. Sí. Ahí está. Con pantalones a medida por su cola prensil que hace que... ¿Nunca has trabajado de stripper, mico? Es una buena opción. ¿No has visto la película? Deberías pensarlo. De esos micos bien feos que trabajan de strippers. Bueno, pues una entrada, mico. No hay que descartar ninguna chamba. Suenan las sirenas de emergencia y el recorrido hacia la puerta de escape que tantas veces hicimos en condiciones normales, ahora nos parece una complicada ruta imposible. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde el DF mexicano más conocido como Chilangolandia, aparece el Cuaco. ¡Ah, hola, Cuaco! Y dice, había unos osos que los obligaban a bailar con sombrero y tutú. Sí. Verdaderamente. Hasta que un día los osos se encabronaron y que le arrancaron las tripas a su domador. Pinches osos tan bonitos que se veían haciendo cabriolas. Es que no le consultaron a ellos qué es lo que no le gustaba. No, quizás no le gustaba el tutú, quizás no le gustaban los sombreros. Para mí era el tutú, ¿qué quiere que le diga? También. Porque la humillación al oso. Sí, que sí. El oso te la aguanta un está tiempo. De más. Claro, pero en determinado momento ves sus garras y dice, sí, esto lo tengo que utilizar. Yo con estas garras y soportando un tutú y un pendejo con un látigo que yo dice las mamás que debo hacer. Bueno, se veían muy lindos haciendo cabriolas, pero se los cargó el payaso al domador. Sí. Ya está. Señoras y señores, con ustedes la batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. ¡Hola, batanjera! Cada día que pasa me pongo más grandotototototototota, dice la batanjera. Mi hija está creciendo bastante y con todo eso mi pancita. ¿Y qué creen? Parece que mi pobre ombligo ya se va a botar. ¿Está más grande que ti? Sí, no. ¿Que tú? Generalmente cuando uno está en varitas, ¿qué tal? El tamaño del niño no debe superar al de la madre. Ah, ¿no? Porque luego la madre lo debe expulsar para que el niño sí pueda crecer al tamaño mayor al de la madre. Perfecto. Pero bueno, estoy en eso. Dice, ya estoy tomando una forma verdaderamente extraña. Y la verdad, no dudo que si lo haga. Mis senos parecen de vaca lechera, póngale. Y cada día que pasa me siento más cansada. Mis pies se me hinchan cuando estoy mucho tiempo parada. Y la neta, todo es un caos total. Solo me quedan 9 semanas de gestación. Y estoy... ¿Qué chiva? Batanjera, ¿qué estás haciendo? Estoy gestando. Estoy gestando. Dice la batanjera. Sí, y es una chamba, güey. Es una chamba con cara muy seria y muy así aletargada. Dice, cada vez estoy más nerviosa. Quiero que le pregunten a Rosa Claudia si la tienen por ahí, si ha tenido hijos por la vida, ya que ha tenido muchos galanes y en una de esas chances, y se metió con un tipo acá, todo chido, y quedó embarazada. Bueno, me gustaría que me pase su experiencia, al menos eso creo. Bueno, besos chicos, abrazos a papacho, los quiero mucho, es que estoy sensible, bye. Dice la batajera desde Carolina del Sur, y justamente veo pasar por detrás de los... ya Florinda. Nadie le ha dicho puta, Rosa Claudia. No, en ese momento se escucha voces. Rosa Claudia. Hola. Ha pasado por Me estaban llamando. La estábamos llamando. Porque Rosa estoy filmando, estoy filmando mi última producción. Sí, sabemos que usted está siempre muy ocupada, que siempre está en los sets de filmación y que no tiene tiempo, pero... No voy a firmar autógrafo. Lo que... No voy a firmar, no lo pienso. No le han pedido. No se me acerquen. No se van a acercar. Lo que queremos saber, Rosa Claudia, en esta especie de confidencia, a lo mejor, no sé, ¿ha estado usted embarazada? Bueno, yo tuve que interpretar un papel de una embarazada. Ajá. Y para eso me embaracé. ¡Chale! ¿Era necesario? O sea, no podía... Es que tenía que saber conocer todas las sensaciones. ¿Qué actriz? ¿Qué actriz de carácter? O sea... Todos deben recordar mi papel en Inocencia, la embarazada del pueblo. Sí. Fue muy exitosa, güey. No la vi yo la telenovela, pero... Pero sí me han comentado... Usted no debe ver culebrones. No está... Y en esa... Porque la vio todo el mundo. Y en esa usted está... Porque la vio... Fue traducida a 38 países. Está bien. Fue un éxito. Pero usted... Iba a Rumania y me decían, ay, no sé, en Rumania usted era lo máximo. Fui lo máximo, pero no sé si todavía lo seguiré. Sí. Genial. Bueno, escúcheme, pero cuestión que usted se embarazó para entrar en el personaje. Así es. Y tenía todas esas sensaciones, batanjera. Tenía la sensación de orinar y no orinaba. Ajá, y pues, que no orinaba. Claro, está bien. Pero... Mis pies se me hinchaban como algodones en el agua. Ajá, claro, es la retención. Y no orinaba. Y no orinaba. Sí, es la retención de líquidos, claro que... Mis tobillos parecían los brazos de Silvestre Stallone. ¡Ah, mierda, Rosa Claudia! Y no orinaba. Y no orinaba. No orinaba. No, está bien. Pues debe, a lo mejor hay que... Mi humor cambiaba constantemente y mandaba a la chingada a todos. Ah, sí, había cambios de humor. Sí. Chale. Mi culo parecía una bandeja. Mis pezones se ponían duros. Y no orinaba, batajera, no orinaba. Está bien. Está bien, batajera. Creo que te ha pasado en parte la experiencia, Rosa Claudia. Que prácticamente ha pasado por lo mismo que tú, Rosa Claudia. Pero lo que queremos saber, todos sus fans, es qué ha pasado. Porque no hay fotografías del niño. No se sabía que usted fue madre. ¿Dónde está ese niño? ¿Lo quiso preservar? Usted lo tiene, pero no lo deja que la prensa... En realidad, él estaba complicando mi carrera. Se interfería entre mi yo personal y mi yo profesional. Sí. Así que lo tuve que regalar a las comunidades indígenas de Chiapas. Está bien. Bueno, le agradecemos. O sea que para niño... que sepa cómo es la vida, aparte, porque no vale que un niño nazca y que tenga una madre famosa. No lo ha vuelto y a ver tenga al lana. Niño. No tiene el sentimiento. Me gustaría ver cómo está mi niño. No tengo el sentimiento porque yo no tengo. Todos mis sentimientos son falsos porque soy una actriz. Está bien. Bueno, las actrices no sentimos nada. Muchas gracias, Rosa. Si está escuchando a su hijo en las comunidades indígenas de Chiapas, si quiere contactarse con usted, le damos su dirección. No lo reconoceré. Jamás lo reconoceré. Gracias. Que vaya a buscar a su padre. Qué madre desamorada. Bueno, por suerte la batajera no es tan desamorada. Gracias, Rosa Claudia, por su presencia aquí. Y los espero para que vean mi próxima producción. Está muy bien. Está bien. Tiene el nombre de la próxima producción? Creo que se va a llamar Flor de Amapola. Muy bien, gracias Rosa Claudia. Flor de Amapola por este mismo canal, recordemos, muchas gracias. Hola, desintegrados, aquí en un momento el Coronel Chingó. Hola, Coronel. En una especie de columna alternativa que empieza a fundamentar el Coronel Chingón a partir de hoy. Hemos dividido en 38 partes este extensísimo mensaje y se titula Sepa Más de Kuwait. Y el Coronel Chingón nos cuenta en el día de hoy: este país se ha acomodado a la forma de vivir de los ingresos de la venta del petróleo, la cual es administrada por el gobierno, que no exige ningún impuesto directo o indirecto. El mismo gobierno paga el agua, la electricidad, la sanidad, la educación básica para todos los habitantes del país, hasta inclusive para los extranjeros, y la educación superior, incluso en universidades europeas o americanas, para todas las naciones, ¿entiende? O sea, todo el mundo le paga. Le pagan a todo el mundo. Qué chido. Son los que están manteniendo Yale, Harvard, Salamanca y a tomar por culo, y la Universidad de Milán. No, lo que quiere decir es que como en otros países hay que pagar las universidades, en Kuwait no. No, porque es el gobierno el que se hace cargo. Como consecuencia de no haber impuestos, todo cuesta muy barato, excepto la vivienda. Nos encontramos en otra próxima edición de la mano del Coronel Chingón con Sepa Más de Kuwait. No, muy teneblina, peligroso. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense: ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Por favor, adelante, vayan tomando asientos. Desde el juzgado en primera instancia de la María Tijuana, caso conflicto familiar en Oaxaca, acusaciones cruzadas, megabyte frutzi frutzi, megabyte por robo, defraudación y estafa reiterada. Sí. Adelante, pase, y tenemos aquí al testigo número uno. Ella es Panquetina de Oaxaca, familiar directo de ambos personajes. La testigo más importante. Sí, yo diría que sí, porque ya saben que justamente Frutzi es hermana de Megabyte, Megabyte sí, hermana de Frutzi, Panquetina hermana de estos dos. Llega Panquetina y dice: mi querido pirata, señor lagarto, permítanme presentarles formalmente a estos dos personajillos. Esta que se autodenomina la esclava Frutzi es nada más y nada menos que una contadora pública con amplios conocimientos de computación y que bien puede trabajar en cualquier otro empleo, porque uno es esclavo cuando no tiene otra opción u otra aptitud, pero cuando tienes todo lo que necesitas para salir ahí afuera y además ganarte el sueldo adecuado a tus aptitudes, solamente eres esclava por tus propias decisiones. Bueno, por favor, silencio en la sala. Sí, sí. Panquetina. Tampoco hay que asombrarse por todo lo que diga. No, bueno, pero Panquetina, tu opinión personal queda al margen. Sí, sí, sí. No, que hay esa. Nosotros nada más queremos que testifiques en esta causa puntual. No que juzgues las interpretaciones y los quehaceres de la vida diaria de cada uno de tus hermanos, brothers o carnales. Muy bien. Y ahora les presento al otro, al orto. Al orto, dice, sí. Panquetina, mientras muestra al espectáculo. Dice: este otro personajillo, Megabyte, es nada más y nada menos que un pasante de ingeniero civil plácidamente estacionado en su status quo de tengo mi ciber y ahí me la paso. Silencio en la sala, por silencio, favor, estén en orden. A la hora del antojo de la hamburguesa del niño, que en realidad esto no es ficticio, Megabyte bien podría estar al cuidado de su ciber, si no fuera porque llegan sus amiguitas calentorras a distraerlo y él se va a ver a sus pollitas, dejando el ciber a cargo de cualquiera, inclusive hasta de los primos. Yo creo que bueno, si es que esto no lo acompañan a irse a putear directamente, porque el que tiene tienda, que la tienda, creo yo, o si no, que la venda, porque hasta Roselia, nuestra desintegrada madre, toma el dinero de la caja del ciber. Yo creo que hemos llegado. Es la caja popular. Es la caja popular, sí, de Oaxaca. Sí, sí. No hay forma que dé ganancia eso. No, sí, claro. Sí. Es como una marrana que tuvo 72 crías. Claro. Y están todo meta chupateta. No, y en determinado momento la marrana se le acaba la leche. Y yo lo que digo aquí, no sé, esto va a seguir. Porque yo ya con tanto personaje aquí. Sí. Ya creo que esto está para señorita Laura. Sé que sí. Vamos a llamar a la señorita Laura y que intervenga. Vendrán aquí justamente todos Megabyte, la Frutzi, la Panquetina y la madre desintegrada. Sí, y si hay vecinas también. Ahora, la la madre desintegrada tiene la mano sucia, porque ha tocado también la caja. Sí, que por sí. lo tanto queda inhabilitada para justamente activar en este juicio. Exactamente. Es prácticamente una acusada más, donde tenemos más acusados prácticamente que testigos. Sí, cabrón. Banquetina, y yo ya no sabemos aquí para dónde salir con esto, ¿eh? Yo creo que la culpa es del cabrón. La culpa, para usted la culpa es de Megabyte. Sí. Por abandonar sus quehaceres laborales que y dejar al libre albedrío a su familia que le saquea constantemente su ganancia. Sí que sí. Bueno, está bien, Megabyte, te jodiste. Es como dejar a su mujer desnuda en el medio de la calle. Y vienen y la tocan, cabrón. Vienen y la tocan. Sí que sí. Y la culpa es tuya. Y la culpa es tuya. Por dejarla desnuda en medio de la calle. Es como darle una extensión de tarjeta de crédito a tu mujer y dejarla en el shopping y decirle vengo en 2 horas. Y la culpa es tuya, cabrón. Y la culpa es tuya. Sé que sí. Estás tentándola. Sé que sí. Por lo tanto, queda en estos momentos y bajo este sellado del juzgado de la María Tijuana, libre de toda culpa, Fruzzi, libre de toda culpa, la madre, y penalizado con un porcentaje importante, inclusive hasta si no deja, abandona su trabajo, justamente deberá darnos el Megabyte. 10% de las ganancias del ciber a nosotros. Sí, de los fines de semana. Sí. El 20% de los días de semana. Sí, porque sí, los sí, fines sí. de semana trabaja más. Y si no abres los domingos, te vamos avisando que otra pena. Domingo. Sí, sí, mucho más grave. Megabyte, estás prácticamente en el horno. Vishnu de Juliaca, Perú. Hola, Vishnu. Un poco tarde, pero saludo a Marco por la muestra que dio de voluntad. Marco, claro, que participó representando a todos los desintegrados en la maratón de New York. Dice, yo no envío mensajes hablados. Dice Vishnu, porque no tengo nada bueno que decir. Postdata, hasta ahora les creo todo lo que dicen. Pero puedes hablar. Que si la pinga se te pudre por estar debajo de la antena, que si te metes rocas por el culo, luego se te van a los riñones. Ustedes siempre dicen la verdad, pero siempre habrá respuestas que te traten de decir estupideces, que pongan en tela de juicio a su sano parecer y algunas cosas. Me gustaría salir con Palomita Forti, debe ser toda una aventura. Sí, créeme que sí. Sí, cabrón. Eso sin duda. Vishnu, estás en lo cierto. ¿Alguna vez intentaron oír el programa a velocidad del 150%? Dice, ¿Sote Best Dom? No. No, en realidad no. Dice, yo lo hago para recuperar programas pasados. Es increíble, todo el programa suena como clase turista. Y la clase turista suena como la bodega, pero sin ventilación. Dice, en caso de que el mundo se desintegre, a vivir al doble de velocidad. Así parece que son 2 días en 1. Claro, él viene muy retrasado con los programas, Sote Best Dom. Claro. Y entonces lo que hace es... Y hace el 2x1. Lo debo escuchar rápido. Sí. Y escucha. Ahí está, ya me quité de encima el 1112. Me quité de encima. Y así va, ¿no? Sote Best Dom dice. Nosotros hubo una época que escuchábamos música así, pero. Sí, pero estábamos en otra situación. Sí. Otros niveles de percepción. Dice, bueno, cuestión que un saludito rápido. Dice, me encanta Jefferson, claro, porque Sote Best Dom cree que el programa lo pasó a conducir Jefferson a partir claro. de que anda al 150% sí. de la velocidad. Hay gente muy extraña aquí. No se asusten, damas y caballeros. ¡Rum! Del Tenecochea, República Argentina. ¡Ah, hola, Rum! Dice, hoy es mi cumpleaños, casi un cuarto de siglo, 24 bueno, años. ¡Feliz cumpleaños, Rum! Y es el primer cumpleaños que comparto con ustedes y todos los desintegrados. ¿24? Sí, 24 años, ¿eh? Dice, estoy al borde de pecar de cursi, eres pero quería... muy mayor. Quería agradecer... Estás grande. Pero quería agradecerles, dice, no solo por darme un espacio en sus oídos, sino también por dibujar nuevamente una sonrisa en mi rostro. Había tenido un accidente tremendo. Sí, sí. Y la boca le había quedado... Toda deforme. Deforme, y nosotros como somos cirujanos plásticos... Hicimos una plástica, quedó fantástica. Sí, sí. Ahora se parece a Smile. Sí. Es más, le cuentan cosas tristes, chistoretes. Y se ríe todo el tiempo. Sí, y se ríe todo el tiempo. Dice, este año fue bastante difícil para mí, el mundo se me desintegró más veces de las que yo pensé que podía soportar. Este año puedo hablar después de 18 años de callar. Este año la persona que amé durante 8 años se fue, sin decir nada, ni mirar atrás, ni nada. Este año aprendí que las personas que quiero no siempre van a estar a mi lado. Uno de mis mejores amigos se mató. Este año entendí que a mí me puede pasar cuando todo se puso negro. Que a ella le puede pasar también esta cuestión de ya no estar. Cuando todos sí. recordemos que salió de la ducha y dijo, no veo una mierda. Y lo peor es que tengo los ojos abiertos. Bueno, este año aprendí el verdadero significado de utopía y que va más allá de los esfuerzos que haga. Pero también aprendí que hay pequeños sueños que así se pueden cumplir, aunque quede poca esperanza. Dice, la vida siempre está un paso más adelante, esperándote con una sorpresa para hacerte reír de nuevo. Este año cambié muchísimo. La realidad me cayó encima con todas las fuerzas y me arrancó un poco de la ingenuidad que te hace ver la belleza de las cosas simples. Hay más, mucho más en la vida de lo que yo creía hasta que me pasó, dice, y de esto estoy agradecida. Ah, por fin, esto de ver más allá. María Tijuanense, Desintegrados, ustedes son parte importante de este cambio en mi vida y son la mayoría, son la sonrisa de cada día que estos tristes labios necesitaban. ¿Puede ser que te haya amamonado todo esto? Puede ser, ¿no? ¡Rum! Llegan tres mensajes como este y yo... ¡No, te botamos de aquí! ¡Ah! Y la culpa es de Rum. Y así están las cosas, pero nos alegra mucho, sinceramente. ¡Feliz cumpleaños! Es bueno aprender que hay extraños por conocer. Es lo que se puede, en los que se puede confiar, dice Rum, que ha confiado en algunos extraños que le han dado un caramelo. Sí. Y luego Rum y apareció... quedó toda drogada. Y quedó toda drogada por ahí. Bueno, Rum, feliz cumpleaños, en serio. Aquí va, un, dos, tres, va... Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas. Que los cumplas feliz. ¡Sácase! ¡Viva Room! ¡Pásala bien, Room! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte. En caso@canaltrans.com. O si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Helio Marte Colote de Boer, en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes el hombre que más sabe de fútbol en el mundo entero, él es Helio Marte Colote de Boer. ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Cómo está, viejo? Está como saliendo de las aguas, de las profundidades. Helio Mar, el mayor de los placeres. Mucho gusto, el menor de los de Boer. Muy bien, escúcheme. Hemos vuelto a Las Vegas. Escúcheme, Helio Mar, tengo un chingo de mensajes dedicados expresamente está a usted. Está viendo la vertija todavía. Sí, dedicado expresamente a usted y usted trae con sus noticias un novedad del mundo del deporte. Es que el humor viaja bien con Sil, por eso llega con retraso. Sí, ¿qué prefiere usted? Comenzamos con los mensajes. Comenzamos con la columna de la gente. Perfecto. El consultorio de Eliomar responde. Eliomar, aquí está el Pollatrón, misiva número 36, recuperemos el bello deporte. Señor Tecolote. Luego conversa con el Pollatrón. Aquí está el Pollatrón, pero sé que estaba por aquí. Dice, señor Tecolote, por la salud del deporte debemos recuperar un bello deporte. No es otro que el polo. El polo en la actualidad es jugado por ricos hijos de puta y niños de... papá. Si no son hijos de puta, por más que sean ricos, no pueden jugar. No. Dice, con ropitas de papá, de maricones y lindas pelotitas de colores. Es una vergüenza absoluta este deporte. Data de más de 500 años antes de Cristo y tiene su origen en la antigua Asia. Se jugaba con la cabeza decapitada del enemigo vencido. Debemos recuperar el espíritu de ese deporte. Yo propongo arrancarle la cabeza a todos los ricos, potentados y explotadores que practican el actual polo y quitarle sus caballos y volver a sus orígenes en este deporte. Nosotros seremos los nuevos guerreros gloriosos y los ricos... Hay que tener cuidado porque hay mucho árabe jugando al polo. Sí, había caballos en la antigua Asia. Había caballos en la antigua Asia. Es más, un gran arquero de polo de la antigüedad fue Atila, el rey de los hunos. Sí, cabrón, hay modificaciones. El polo de Leomar tiene unas modificaciones. Hay un arquero, por ejemplo. Hay un arquero en el polo. No se juega con bochas, sino con bastón. Y los alcanza bochas, son ponis, ¿verdad? Exactamente. Bueno, está bien. Unicornio azul. Pollatrón, estamos de acuerdo contigo, hay que renovar el deporte. Hay que renovar el deporte del polo, por supuesto. Sí. Hay que eliminar de la tierra los deportes para ricos. Los ricos no tienen que hacer deporte. Los ricos tienen que tener una pileta sin sudar sus bolas para que puedan gobernar el mundo bien. Y a fin, Jafid, dice desde Guadalajara, Jalisco, México. Saludos, propietarios del periódico arcaico, señor Helio Marte Colote de Boer. Le saludo el corresponsal desde Guadalajara. Fíjese que me he enterado. En próximas correspondencias, por favor. Helio Mar en mayúscula. Jafid, por favor. Helio Mar. Todo con mayúscula. Le saluda a su corresponsal desde Guadalajara. Fíjese que me he enterado. Recién termina el partido de Chivas contra el América, el cual gana las Chivas 2-0. Recién termina. ¿Cuánto estuvieron menos jugando 3 meses. Fue largo, fue sí, largo. Sí, viene retrasado. Y a Fid es corresponsal, pero no le pida... Es como el Boca Gimnasia en Argentina. Claro. Que un tiempo, un día. Una cosa así. Dice, el partido, me enteré ahora. Ahora no, el partido ya pasó. Pero ahora se entera nuestro corresponsal en Guadalajara que el partido estuvo arreglado. Error de efectividad. Resulta que el club de Guadalajara vendió las instalaciones históricas en el mes de abril y hasta el 20 de septiembre se anuncia que se han vendido unos días antes del clásico, el cual el América enfrenta a sus delanteros de banca y las Chivas ganan el partido y todos se olvidan de la venta o al menos se enfrían las cosas. Por cierto, le mando esta información por carta porque tengo miedo que intercepte nuestra comunicación a través de internet. Ya fija, Fid o no tiene Leomar. Muchas gracias, pero así que resulta que el Chivas vende las tierras. Sí. Y el América, como son tan amigos de las Chivas, se dejan perder para que la gente se olvide y no quiera matar a los dirigentes de las Chivas. Suena poco creíble, pero bueno, es el respontero que tenemos y hay que respetarlo. ¡Qué puta, cerote! Le saluda el Quetzal desde Guatelinda. Dice esta pequeña foto que adjunto aquí. Aquí está, la foto usted identificará. ¡Quite eso de mi server, por favor! Está bien, Eliomar, no se ponga así. Es de su amigo Pelusa. Sí, Diego Armando Maradona. ¡Pelusa Monzón! Lástima que haya manchado la historia de un gran equipo como el Boca. Comparto la opinión de Eliomar. Maradona es una vergüenza del deporte más hermoso del mundo. Maldito drogadicto. ¿Cómo puede haber personas que digan que es el dios del fútbol? Es un dios falso que no puede existir con su estúpida iglesia maradona. ¡Es un dios falso que no puede existir! Como si no supiéramos que la única iglesia que puede existir es la heliomarciana. ¡Es un dios falso que no puede existir! Ya estamos tramitando la licencia para tener sucursal en Guatemala. Solo necesitamos 200 seguidores que constituyamos legalmente. Mi hermanito, el Quetzalito, está trabajando para ellos. Abogánster dice saludos desde Guatemala, el Quetzal, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Está creciendo. Me atrae mucho el Quetzalito. Ese nombre me suena exótico. Podríamos traerlo para hacer algunos cursos. Por supuesto. Podría ser un monaguillo de la iglesia del niño elefante. No creo, porque está estudiando abogacía, así que debe ser bien, mejor tenerlo de amigo. Podría tomar las confesiones. Está creciendo alrededor del planeta el Leomar Tecolote de Boer. El zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México, donde tiene su máxima cantidad de seguidores el Leomar. Sí, porque es mentira que uno no es profeta en su tierra. Él es profeta en su tierra. Sé que sé. En Holanda, en Ámsterdam, en el barrio Rojo. Claro, pero en Guadalajara sí. En Guadalajara es una eminencia. En pasea la Casa Naranja me han expulsado 20 veces. Y vuelve el hijo puta. Pero bueno, en Guadalajara lo aman. Algún día Máxima se dará cuenta. Cabrones, dice el zorro plateado. Esta misiva es para informarle al siempre bien amado Leomar Tecolote Boer que el equipo que requiere su servicio se ha resquebrajado. La Juventus, recuerda, bueno, perdimos la final y el equipo... El equipo se ha partido en dos. No se conseguimos... Se ha partido en dos el equipo. No conseguimos... 3 por un lado, 5 por el otro, póngale, dos y medio. Pero dice, no conseguimos el bicampeonato. Perdimos las finales. Oh. Bueno, en parte, la prensa le echa la culpa a Leomar, que no tomó a tiempo las riendas de la Juve. Ahora nos hemos cambiado el nombre por el de Chelsea y vamos a cobrar venganza esta temporada para iniciar con la Juve. Eliomar, le imploro que esta vez sí nos asista. Por favor, es de vital importancia partirle la madre a los que alguna vez fueron momento, nuestro equipo, la Juve. Esperando pronta respuesta positiva, el zorro plateado y el desmejorado. No sé, Eliomar, no sé qué... Bueno, mi manager me dice que es un buen momento para tomar las riendas. Están desesperados. Ajá. Puede pedir varias cosas. Pero, y bueno, y tenemos ciertas condiciones antes de asumir, exactamente. ¿No? Asume, que es una dupla técnico. No, él es mi manager, él perfecto, maneja perfecto mi carrera de técnico. Sí. Vamos a asumir, quédense tranquilos, muchachos, porque no es lo mismo dirigir a la Juventus que al Chelsea. No, pero lógicamente. Es un salto de calidad. Sí. Es un salto de calidad, sí. Es un club londinense, tiene otras cosas, otro nivel socioeconómico y monetario de sus socios. ¿Y qué le va a pedir al señor Ibrahimovic? Bueno, empezar. Un departamento en Acapulco. Ajá. Que el día de semana será habitado por lagartijas, los fines de semana iré yo. Perfecto. Sí, pero los fines de semana es partido, cabrón. Bueno, o sea, no puedo estar todo el día atrás de 11 pelotudos corriendo un balón. Está bien, bien. O sea, eso después es la... Sí, otra clausura. Tener un auto descapotable. Ajá. Un Cadillac rosado. Cadillac con tres rosado. Chicas que vayan variando durante las semanas subsiguientes. Bien, bueno, sí, está creo bien. Que se lo podemos dar, ¿verdad? Zorro plateado, no habrá problema con eso. Y algo bueno, más. Y otra cosa que pida mi manager lagartija, porque yo soy muy, muy dado con mi gente. Sí. La lapicera, cabrón, la lapicera. Ah, la lapicera. Una lapicera con tinta volátil para poder retractarme de lo que firmo y ajá, que no queden rastros. ¿Usted va a pedir algunos jugadores, digo, para la nueva formación del Chelsea? Por supuesto, eso desde ya se descarta que quiero un refuerzo por línea. La prensa de Guadalajara quiere nombres, Eliomar. Muy bien, para el arco estoy pidiendo a René Guita. Jorge Ubaldo Higuita, que bien, es un gran jugador. Bien, línea 4 en el fondo. En el fondo necesito a Marco Sandi, aquel zaguero, sí, y Gatti Ribeiro, que eran los laterales de la selección boliviana del Mundial 94. Uh-huh. Reforzamos medio campo. En el medio campo necesitaría al Totono Grisales. Bien, el Totón, hablaremos con el Totón. A Carlos Valderrama. Sí, ah, sí, Carlos Valderrama. Infaltable. Infaltable. En todo equipo de Leomar tiene que jugar el Didi Valderrama. Sí. Y al Patito Bengoechea, que se retiró hace 5 años en Uruguay, pero lo pueden ir a buscar. Bueno, el presupuesto se me está yendo a la mierda, porque dijo un refuerzo por línea y me está reforzando todo el equipo. Bueno, no, pero en la delantera la solamente pidió a Darío Silva. Está cobrando menos. Escúcheme, bueno, pero esa va a ser la delantera. Y a Víctor Hugo Aristizábal. Perfecto. Bueno, el Zorro Plateo ya sabes, se empieza a mover ahí las cosas para que el Chelsea sea imbatible. El Shaggy de Netza en el Estado de México, México. Y si lo que estaría bien es que invitaran más seguido a Leomar Tecolote de Bola al programa. Pero Leomar. Cortas con... Ni se le ocurra venir más seguido al programa. Por favor, es lo único que le pedimos. Bueno. Apenas si me pagan un taxi por semana. Y los últimos los estoy debiendo. Es que el taxi espacial no es barato. No, cabrón, es caro. El Paco Márquez es del Cruz Azul y está súper emocionado porque el Paco Márquez está súper líder. Saldrá campeón el Cruz Azul. Debo decirte, Paco, que desde la temporada 89-90, que se juegan dos torneos a partir de clausura, nunca un super líder salió campeón. Ah, así que lo lamento, Paco, mire, pero la historia se volverá a repetir. Bueno, ¿quién saldrá campeón? Mire, usted acertó. El campeonato de Argentina dijo que el campeón sería Boca Juniors. Sé que sí, creo que ha acertado. Sí, pese al borracho de Basile y a la Volpe. Pese Vendover, usted sí, también le vaticinó buenos seguros también. Dije que la Juventus iba a subir a primera, eso está ahí nomás. Ya está, sí, realmente increíble. También acertó el campeonato ucraniano, el campeonato búlgaro, el campeonato de República Checa. Shaq McDonald de Ucrania está haciendo una campaña tremenda. Shaq McDonald, efectivamente. Y ahora, no sabemos, queremos saber, en México, ¿quién será el campeón, güey? Deja que toque las bolas... Veo a los Rayados de Monterrey en la final. Rayados de Monterrey. Bueno, la gente regiomontana feliz. La semana que viene les daré el otro finalista. Eliomar, los Rayados están. No le entró una puta noticia, una puta novedad, una puta nada. Pero Pero ha cumplido con su público. Ha cumplido con su gente. Sí, porque uno se debe a la gente. Porque ¿qué es uno aquí si ustedes no están así? ¿Qué sería de mí sin existir? Por favor, manga de borrachos y drogadictos. Sigan viendo alucinaciones y creciendo que yo soy un semidiosa y que hay que adorar, que eso alimenta mi ego. Sí, Eliomar, a mí me gustaría que nos despidamos con alguna noticia, algo trascendental, por ejemplo, que ha ocurrido en el mundo del deporte. No, pero antes que todo, saber que el beach volley se ha convertido, digo, en cierta medida en noticia, con la hecatombe, la debacle total. Usted acertó que el campeón iba a ser Brasil. El beach volley. Dijo... se equivocó. El beach fútbol, el soccer playa o la mamada. Eso es de mal compañero, porque había pasado. Pasaba, la gente, ¿verdad? Solo Silvinio, porque tenía cargado, que se dio cuenta y dijo, qué mamada están hablando, porque también se está jugando beach volley. Pero bueno, cuestión que salió campeón Brasil, como usted dijo. Organizaron el campeonato para salir campeón. Traen a todos los equipos que no tienen plaza, por favor. La semifinal lo jugaron Uruguay y Francia, que no tienen plaza, señores. Uruguay se traen tiene playa. Uruguay tiene playa. Punta del Este. Sí, cabrón. Punta del Este es Uruguay. Sí, José Ignacio. Sí, bueno, está bien, pero no son morenos y no están acostumbrados a jugar de escuadra. ¿Tiene moreno? Hay morenos. Sí, está sí, el cabrón. Carnaval, el candombe, los morenos. Sí, güey. Bueno, no son brasileños y no están acostumbrados. Ah, no son brasileños. Eliomar. ¿No es la playa de Copacabana? Argentina-Uruguay. Una de los partidos decisivos. ¿Qué pasó? Me tienen cansado. Porque fue una vergüenza. Realmente fue el partido que necesitaba el Big Soccer para hacer... rebautizado como un deporte, porque no hay deporte si no hay riña, señor. Es así. Se tienen que sacar los ojos y matar en el campo de juego. Los argentinos están cansados de llorar. Desde la época de las calaveras de Colón, que están llorando que desembarcó en Costa Rica y no en Argentina. Por favor, si están en el culo del mundo, acostúmbrense a que nadie se va a enterar que ustedes existen, a menos que hagan quilombo. Escúcheme, Leomar, vamos a explicar a la gente. Era un partido y faltaban dos segundos para que termine. Argentina le entrega la pelota a Uruguay. Había un bote a tierra. Un bote a tierra. Un bote a tierra es una pelota dividida que el árbitro no sabe qué resolver, entonces dice, bueno, tiro el balón, cuando pica que la agarre. Pero el uruguayo la agarró, marcó el gol y pasó de fase. Exactamente. Pero eso es devolución de gentileza al fair play. No hay evolución de gentileza en el soccer, señor. No hay fair play. Si yo a ti te regalo una camisa verde y no te gusta, ¿qué haces? ¿Esperas a mi cumpleaños para darme la camisa verde? No, Eliomar tiene razón. No hay evolución de gentileza. Lo que se regala no se pide. Si la Argentina le regaló la pelota a Uruguay, que se la banquen y que dejen de llorar. No lloren como maricona lo que no supieron defender como bañeros. Eliomar Tecolote de Boy. Y recuerden, el deporte es salud, esa lucha lúdica y ancestral que vienen manteniendo los argentinos y uruguayos en cualquier ámbito en que se encuentren. Como lo dijo el gran general Artigas luego de la batalla de Pocitos, yo opino y sus tropas se fueron con Pino. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso arroba canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. ¿Cómo les va, psicópatas interestelares? Les saluda el animal humano desde Trelew, Chubut, República Argentina. ¡Ah, buen animal humano! El motivo de este mensaje es para sacar a la luz un tema de larga data en este programa. Los loros de la Patagonia. Es verdad, porque nunca llegamos a una solución, ¿verdad? A ver. Dice, si cerramos el caso. La respuesta final y definitiva es que sí existen loros en estado salvaje en la Patagonia. ¡Ah! Puedo dar fe de ello luego de tanta investigación, porque he observado grandes bandadas de estos animalejos en las cercanías de la comuna rural de 28 de julio, cercano a Trelew. En uno de mis tantos viajes por la zona, se los denomina loros barranqueros. Bueno, suelen ser del tamaño considerable, 40 o 3, de 30 a 40 centímetros. Bueno, considerable para un loro, póngale. Póngale, porque para un elefante es una mierda eso. Y sí, o para un hipopótamo. Claro, bueno, tamaño considerable en lo que viene a ser la medida loro. O sea, ¿no? ¿Cuál es el loro más grande que se ha visto? El loro más grande del mundo. Que queremos saberlo. Sí, sí, me interesa, es un punto. Dice, bueno, de 30 a 40 centímetros y vivir entre los árboles del valle. Viven entre los árboles del valle, ¿no? Los loros en bandada. Las bandadas suelen ser de más o menos de 15 a 30 loritos, ¿no? Ajá. Y bueno, gente, esa era la humilde expresión. ¿Y qué dicen los loros? Sí, y los loros, son loros barranqueros y salvajes. Sí. Y andan en bandada, por lo tanto se creen los más chingones. Son loros de cuidado los loros de la Patagonia, pero por lo menos... ¿A quién imitan los loros que viven así en la selva? Claro, el loro doméstico, sí, tiende a imitar a la vieja que es la dueña. Póngale. Por ejemplo, el loro de la tía de Sid, sí, imita a la tía de Sid. Y le menta a la madre así, y le dice, sí, no te digas tan tarde, hijo puta, culero, seguro estuviste de putas. Pero entonces, el que vive así es silvestre. Y el que vive en silvestre, ¿cómo es el loro? ¿A quién imita? Alguien debe imitar, ¿no? Sí, seguro. Bueno, a mí que, porque el loro por sí solo no es más que un imitador. Póngale, sí. Entonces, queremos saber a quién imita el loro. Sí, sí, la verdad, sí. Muchas preguntas en un solo mensaje, realmente. Dice, bueno... No, es un caso que no se cierra. La idea, animal humano, es no cerrar ningún caso. Porque caso que se cierra luego ya como que nos limita. Sí, bueno. Sí, sí. Dice, bueno, cuestión que viven entre los árboles del valle, las bandadas suelen ser de entre 15 y 30 loritos. Bueno, gente, esta es mi humilde expresión acerca de los loros patagónicos. Por ahora, nada más. Saludos de la gran Patagonia. Se despide el animal humano. Resulta que cuando saqué mi carnet de conducir, dice el Adolfo de Tucú... Bueno, me pusieron una cruz donde iba la foto. Va, en realidad cuando mi tata sacó el carnet de conducir. Porque en realidad no dio ni la prueba el Adolfo. Fue el tata, movió el padre del Adolfo, movió sus, qué triste, sus contactos. Dijo, chango, ya quiere manejar su vehículo. Usted comprende, diputado. Y así se hace mierda después. Y claro, dice, bueno, le dieron un cartoncito con todos mis datos escritos y una X de negro que marcaba dónde tenía que pegar la foto y dónde tenía que firmar. Es la más, corrupción. Hasta me dieron categoría A, o sea que soy un conductor profesional. Pero a gata se estaciona. Es decir que hoy el Adolfo se puede subir a un camión Scania doble comando, sí, y hacer la ruta que une Brasil con Perú, con Chile, con Argentina. Junto a BJ. Junto a BJ Mackey y el Mono Bear. Sí. Y ustedes dirán, ay, puede, y sí, puede. Según los papeles, puede. Sí que sí. Pero no sabe estacionar eso. Por eso hace la ruta larga el claro, Adolfo. Porque le da derecho. Tira para adelante la. Sí, sí, no, sí. Si estacionar, mejor me voy a la Patagonia y que caiga directamente al canal de Beagle. Bueno, cuestión que aquí está. Dice, humeando por la gran red de mierda, encontré una web donde sale un listado de argentinos residentes en Barcelona. Está todo en internet, ¿eh? Sí. Está realmente todo en está internet. Está todo, está todo. Tú pones. Lo que te busca, lo cuento. Tú pones listado de argentinos residentes en Barcelona, los que le dieron el carnet de canje, y te aparece un listado. Vaya uno a saber. Espero que ahí aparezca el chango este que lo necesitaba. El que sí aparece es mi primo Silvito Pelufo. Dice, bueno, aquí les va la página. HTTP2. No, a nosotros nos vale mal. Sí, a dos. Jamás iremos a Barcelona a conducir ninguna mamada. No. Y el güey que está en Barcelona, y al cura fiestero le acercó una gran posibilidad, sí, de sacar carne, más allá de fijarse en internet. Usted vino aquí como a gozar. Sí, como diciendo, a mí me sacan el registro, yo no tengo que hacer nada. Mire, Adolfo, chingues. Pero Adolfo, ¿sabe qué? Adolfo, verdaderamente. Pero Adolfo. Adolfo Professional Driver firma ahora, el Adolfo lógicamente apto para de todo conducir, inclusive hasta helicópteros. Sí, sí, sí, sí. Mortis desde Zapopan, Jalisco, México. Hola, Mortis. Hace rato que estaba escuchándolos, escuché la anécdota de una carretera de Rosarito, Baja California, y bueno, pues a mí me pasó algo muy familiar. Claro, muy familiar a lo que narración. Le pasó. Sí. No, que le pasó una... fui a una fiesta de 15. Póngale. No, bueno, claro, es la anécdota de lo que le había ocurrido justamente a nuestro amigo, el Rolas de Mexicali, ¿verdad? Sí, que sí. Que de pronto se le acabó la carretera. Y entonces, bueno, yo venía así, dice, mi familia vive en Los Reyes, Michoacán, íbamos en el carro con mi carnal, bien, me acuerdo, era un 31 de diciembre alrededor de las 10 de la noche. Tomamos la autopista a Zamora, Michoacán, y pues está bien perrona, pero cuando tomamos la carretera libre, Jocona, a Los Reyes, dice, pues el primer tramo está bien chida, parece autopista, pero saliendo de un poblado llamado La Cantera, iba como a 120 kilómetros por hora, y que de un repente se termina la carretera perrona, y sin darme cuenta, caigo en un brecal, dice, cuando oigo que algo se quebró, paro el carro y me pongo a revisar con mi carnal, y resulta que al bajar la brecha se me quiebra la fibra de vidrio que acababa de poner. Dice, no tenía ni dos putos días. Dice, con ello, bueno, la cosa es que casi llego con el puro pinche motor nada más. Dice, y lo peor del caso es que ninguna señal había donde me avisaba de que el tramo se acababa y comenzaba el tramo culero, dice. Así que cuando regresé a Guadalajara, mejor rodeé toda esa puta carretera de mierda, que digo carretera, esa puta brecha de mierda. Bueno, de rato puldo, no nos la jalen, nos vemos, dice el Mortis. Le pasó exactamente lo mismo. Estamos construyendo. Sí, estamos construyendo, pero sí, convengamos que aquí hay una diferencia. Pero una diferencia tangencial aquí. La del Rola. Esta paga. Claro, el Rola de Mexicali puso su lana. Sé que sé. Con la promesa de me voy chingón hasta Bahía 1. Eso es muy distinto, güey. Y tú agarraste la libre. Claro. Y la libre, ya la sabes. Libre, sí. Está en manos del gobierno nacional. Póngale. Yo no sé qué pedo con eso. Ahí está el Mortis que dejó media troca ahí justamente su aventura. ¡El cura fiestero! Dice, hace un tiempo... Hola, cura, hola, campanita. ...que quería llegar de la mano de campanita y hoy lo logré. Muchas gracias, cura fiestero, me parece fantástico. No, cuenta unas hace unas preguntas sobre huracanes, así que los tendremos en próximo programa, cura fiestero, haciendo preguntas sobre huracanes que responderán con la idoneidad que caracteriza al Cimarrón y todos sus amigos. Sí, que sí. Hola, ¿cómo están? Helter Skelter, quiero que me avisen dónde hay lluvias torrenciales. Esto es poco probable, más no imposible. Helter Skelter, estaremos en un programa... Helter Skelter quiere que le avisen. Claro, que todos le envíen mail donde hay lluvias torrenciales. Una armada, gente. Usted disculpe, usted respeto. Usted tiene que avisar. No, pero él dice que no puede. Él puede, con los huracanes es fácil, dice. Ajá. Pero lluvias torrenciales no. Y de repente le parten el culo a alguien. Póngale, sí, claro, y bueno, gente, gente, pero si te avisan ya han caído. Ya, sí, ya le partieron. No sé qué, hace un estudio de algo. Bueno, gente, gente, estaremos con esto. Pedro Mayo Han de Acapulco, México. ¡Basta, vamos a poner en contacto! Cristina Chihuahua, Chihuahua. Michael, Ita Enrique, Bolivia. Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. Su encuentro con Massing Yaceta, Ciruja de Tarija, Bolivia. Lobito de Ciudad Obregón, México. El Panchito Colegial de Tepic, México. Milan de Garkeler, Villostran, Wayne, Oscar de Bogotá, Colombia. Bueno, un chingo. ¡Chale! Nada más paciencia. Alrededor 12 por aquí también. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo atrapada en un laberinto. ¿Ah, sí? Rodeada de leyes, prohibiciones, carteles y paredes. ¡Chale! Sus pupilas se dilatan y su angustia crece, cabrón. ¡Buen carajo! Y pide a gritos que la liberen. Cabrones, y deseando estar liberados para entrar por nuestros propios medios a otra prisión, nosotros nos despedimos con izquierda por los monitores, por lejos, por lejos, nos escuchen a través de la red, la retransmisora terrestre. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. La noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceánica FM. Y Radio 1. En España, Costa Latina. Bit Radio. UFM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol en México, Radio El Planeta y Accesa Radio en Bolivia, Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, Radio Gente en Chile, Radio Archipiélago, en California, el Corporativo 9 en Suecia Studios, en Canal 71 de DHF con el cura fiestero y los osos. Son, sí. No le pongas tu son de ellos. Sí, son de ellos. Son de ellos propios. Los osos no se ¿de quién son los osos? Cura, autodeterminados. Ah, dicen que son suyos. Sí, bien, aprendieron a bailar, nada más están echando la hueva. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Estaremos recortados el día de mañana.